en Nicaragua. La Reserva Ecológica Bosahuas, la más grande de la región centroamericana, está en grave riesgo. La destrucción voraz del bosque para actividades como la ganadería y la extracción maderera amenazan a esta importante reserva sin que las autoridades reaccionen y tomen medidas. Desde Radio Universidad de Managua, el periodista Nelson Rodríguez con la información. Principal reserva ecológica de Nicaragua podría desaparecer. Participantes del Foro sobre Reserva de Ecosistema, realizado en la Universidad Centroamericana, reflexionaron sobre las principales amenazas a la Reserva de Biosfera Mundial Bosahuas, ubicada en el extremo noreste de Nicaragua. El científico nicaragüense Jaime Inser Barquero, expositor del Foro, dijo que si las malas prácticas continúan sobre la Reserva de Bosahuas, esta podría desaparecer en los próximos 15 años. El científico dijo que la invasión de personas, el despale indiscriminado y la expansión ganadera son las principales amenazas de la reserva, que tiene una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados, la reserva más grande de Centroamérica, pero que ha perdido más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Mira, Bosahuas, por su carácter de ser un bosque lluvioso tropical con tendencia a neblicelva en las partes más altas, alberga una enorme biodiversidad. De hecho, es una de las reservas que por su condición tropical tiene una representatividad biológica bastante, relativamente grande. Y además, somos un área crucial porque Bosahuas forma parte del corredor biológico mesoamericano, pues de entre 2.000 y 3.000 kilómetros cuadrados han sido demolidos, destruidos, sin que las autoridades hayan sido capaces, tanto las autoridades locales como las autoridades nacionales, de buscar alternativas para detener la destrucción de Bosahuas. En tanto, líderes del territorio indígena Mayangna, vecinos de la reserva, denunciaron el abandono institucional del Estado de Nicaragua sobre estos territorios. Carlos Edwin, líder Mayangna, dijo que se podrían usar parte de la reserva para diferentes actividades siempre que se respete y se proteja este territorio. Para que tome esta carta en el asunto de que mejoremos o cambiemos con un paradigma diferente. Está bien desde el punto de vista como desarrollo con identidad. El capital que el territorio cuenta es un capital natural. Y obviamente de ese capital natural podemos convertir un capital financiero, pero haciéndolo diferente. ¿Cómo? Programas de ecoturismo o turismo. Pero no es lo mismo hacerlo hincapié de que despalar va a hacer un cambio de uso de suelo, eso sí genera ingreso. No, haciéndolo ver de otra manera el mundo desde el punto de vista de la cosmovisión del pueblo, cómo lo reacciona la madre tierra. Porque sin la madre tierra nosotros no existimos. El hombre puede vivir sin ganado o sin la leche, pero el hombre no puede vivir sin el agua. Proverbio africano, los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego. Tenemos que abrir nuestra mente. Hay que abrir la importancia que tiene el tema de Bosahuas. Emilio Bruno, presidente del territorio Mayangna Sauni, denunció la presencia de los madereros en la zona. En algunas ocasiones los indígenas los han detenido y entregado a las autoridades, pero luego los regresan y vuelven armados a seguir destruyendo el bosque. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible Fundenic, al igual que el Centro Ambientalista Humboldt, han pedido al Estado acciones concretas beligerantes para atender esta problemática. Información que compartimos desde Radio Universidad. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.